Hola, me llamo Kevin y me gusta el colegio, las materias y el comedor. Vivo en Loma de Zamora, barrio Juan Manuel de Rosas. Cuando sea grande quiero ser futbolista en el Real Madrid. Me gusta jugar a la pelota y también me gusta correr y divertirme con mis amigos. Hola, soy Olivia, soy de Boedo, tengo 8 años, estoy en tercero. Cuando sea grande quiero ser profesora de educación física. Mi nombre es Jeremías, soy de Boedo y Garay y juego al fútbol. Hola, me llamo León, vivo en San Artú, Boedo, y en la hora libre hago natación martes, miércoles y jueves. Renato, mi barrio es Parque Patricio y quiero hacer muchas cosas, artista, corredor de carreras, en basquetbolista, fútbol. Soy Agustina Botaro y soy de Boedo. Hago patín con mi amiga Uma y de grande quiero ser diseñadora de moda. Y de hobby quiero ser dibujante. Matías Leonel, yo vivo en Pantanal. A mí me gusta abogado. Me gusta abogado, me gusta Virginia. Tengo una profesora que es muy buena. Tengo unos amigos que son muy buenos que están en mi barrio. Uno que se llama Johnny, uno que se llama Emmanuel, uno que se llama Jeremías, uno que se llama Brandon, uno que se llama Facundo. Hola, soy David Mario Pérez Mejía. Yo vivo en Perito Moreno por Cruz. A mí me gusta jugar a la mancha y ayudar. Hola, me llamo Ingrid. Yo me quedo en mi casa y juego a la tablet. El viernes me voy con mi papá y juego a un juego en la compu que se llama Divinity. Me llamo Emiliano, soy de Caballito, hago básquet inglés. Me llamo Emma, me gusta dibujar y vivo en Boedo. Hola, me llamo Luana, soy del barrio Boedo y hago circo, karate, natación y zumba. Tengo 8 años, estoy en tercero y cuando sea grande quiero ser veterinaria. Soy Ramiro, me gusta jugar fútbol y vivo en Caballito. Me gusta también el tenis. Hola, me llamo Aya, soy de Boedo y me gusta el parque. Estoy muy feliz. Hola, soy Luciano y quiero hacer acrestismo. Soy de Boedo. Hola, me llamo Juana Valentina, vivo en Boedo con mi mamá, mi abuela, mi tía Silvi y mi primo Nacho. Yo de grande quiero ser veterinaria. Mi sueño se llama Virginia. Mi nombre es Gregorio, me gusta ir a la plaza y vivo en barrio de Anfunes y Cochabamba. Listo. Hola, soy Brenda, tengo 9 años, soy de Lomas de Zamora y cuando sea grande quiero trabajar en la radio. Yo soy Felipe, soy de Boedo. Me gusta jugar Brawl Stars y cuando sea grande voy a ser futbolista y youtuber. Hola, me llamo Auti, soy de Poco y me gusta hacer tarea, también jugar al celu y me gustaría tocar el piano. De grande quiero ser trapero de rap. Hola, soy Joaquín y vivo en Caballito. Cuando sea grande quiero ser youtuber. Me gusta jugar a la Xbox ya que se me la arreglaron. Y a veces cuando estoy con mi papá voy a jugar al parque con mi prima. Mi nombre es Lucas, soy de Cenillosa, hago taekwondo, nada más. Hola, soy Agustina, vivo en Boedo, me gusta jugar a la pelota. Hola, me llamo Julián y soy del barrio de Boedo y me gusta jugar a la play. Hola, mi nombre es Lucía y soy de Boedo, vivo a la vuelta de la escuela y de grande quiero ser diseñadora. Quiero poder construirme mi propio taller y me gusta dibujar y creo que estoy avanzando mucho con eso. Hola, me llamo Sharon y yo ahora que tengo 8 años, estoy en la escuela 25 de Paula Aberración de Sarmiento. Voy a dos academias que se llama una Reina Rich y la otra Flavio Mendoza. Y en Reina Rich canto, bailo y actúo. Y en Flavio Mendoza hago baile urbano y acroacia. Y me gusta patinar mucho y dibujar a veces, porque no, a veces no tengo ganas. Y vivo en Boedo.